Hoy es domingo, día de visita, pero él no figura en ninguna lista. Es raro, porque ella nunca le faltó, desde el reformatorio hasta la prisión. Tiene más de 60 y desde los 30 lo sigue en la carrera que él eligió. ¿Cuántas veces le dijo, hijo, cambia de vida? La vida que elegiste se lleva la mía. Señor encargado, déjeme llamar. Algo habrá pasado para que no esté acá. Señor oficial, un llamado no más. Pueden fallar todos, pero no mamá. Por eso, madre, yo te pido perdón por no haber sido el hijo que esperabas vos. Por eso, madre, yo te pido perdón, porque ahora que no estás, necesito tu amor. Para todos mis amigos, mis compañeros que están privados de libertad, y a todas las madres del país, Dios los bendiga. Valoremos a nuestras madres. Y a aquellos que no la tengan, un fuerte abrazo de corazón. Los pibes del penal. Llamó a su casa, se le dieron la novedad. Mi querido hermano, mamá ya no está. Antes de partir, te pidió perdón. En el último suspiro tu nombre pronunció. Por eso, madre, yo te pido perdón por no haber sido el hijo que esperabas vos. Por eso, madre, yo te pido perdón, porque ahora que no estás, necesito tu amor. Madre, cuánto me arrepiento. Amigo, vos que la tenés, palabra a la hora que podés, no esperes a este momento.